Bolivia. Se profundiza en ese país la represión luego del golpe de Estado perpetrado por la derecha y el ejército. Sin embargo, las organizaciones y comunidades se siguen movilizando en contra de la dictadura, la represión y el cerco mediático. El martes pasado, el ejército llevó adelante una feroz masacre en la localidad de Sencata, con al menos 16 muertos. Conversamos con Adriana Guzmán, de Feministas de la Via Yala, quien nos cuenta la terrible realidad que viven, con dificultades en la provisión de alimentos, medicamentos y agua, y el ensañamiento con las mujeres originarias. Bueno, después de la masacre de ayer, hay que, mientras el Estado sigue hablando de que quiere dialogar, un falso diálogo, porque ayer mientras dialogaba con la central obrera ha sido que ha masacrado a los compañeros en Sencata. Mientras sigue hablando de una falsa paz, ¿cómo puede hablar de paz cuando tiene a los militares en la calle? Mientras el gobierno hace eso, nosotras tenemos que ocuparnos con las vecinas, con los hermanos de Sencata, de ver de los medicamentos, de los ataúdes. Son seis muertos, seis cuerpos que evidentemente los tienen los vecinos, y solo hay un ataúd. Y esto está más allá de todas las especulaciones que hacen los medios, a las que se suman ciertas académicas o ciertos académicos izquierdistas, ¿no? Que creen que esto es solo una defensa del ego. Definitivamente no, la gente está movilizada en las calles, porque entiende lo que es un golpe de Estado, un golpe a las organizaciones sociales, un golpe racista, un escarmiento a las mujeres por ser indígenas, por tener polleras, a los pueblos por decidir en mirarnos y creernos gente, ¿no? Eso es lo que creemos, que no nos perdonan. Entonces, esta es una movilización en la que obviamente iban a reaccionar muchas organizaciones sociales, y ni siquiera hay la discusión sobre las elecciones en estas movilizaciones. Aquí lo que importa es que se vaya la dictadora, Jeanine Áñez, que tiene a las fuerzas militares disparando y matando en las calles. Sí, tienen un cerco mediático, seguramente hacia afuera es fuerte, pero lo más grave es hacia adentro, porque hacia adentro, primero que hay un cerco y segundo una desinformación, una manipulación absoluta de toda la información. Ayer en la intervención que han hecho en Sencata, donde han matado en la cuenta de los vecinos 16 compañeros, solo seis cuerpos están en este momento. Ayer ellos dicen que ha sido una reacción de los militares defendiéndose porque había explosivos. Nosotros hemos estado ahí, los vecinos no tenían más que piedras. Con piedras se han defendido de la masacre que han hecho, y aún así son capaces de hablar de que hay confrontación, de que hay dos bandos, ¿no? Hay gente que está siendo masacrada y que se defiende con piedras. Mira, justamente estamos ahorita frente a un punto que ha establecido el gobierno golpista, un punto para repartir pollos, para repartir alimentos, para así contrarrestar la medida de presión, porque la medida de presión es esa también, ¿no? Que Claro. no haya alimentos presionados, es la única forma de presionar para que este gobierno golpista dé un paso atrás. Y lo están repartiendo los policías asesinos, los mismos asesinos que matan en las calles, son los que están repartiendo los alimentos. Es un golpe racista, entonces ha tenido este especial ensañamiento con las mujeres indígenas. Plantean palabras como confrontación. No es posible, compañero, no es posible. Están los militares, no hay confrontación posible, es una masacre.